mis manos bajen tu vestido, y si al desnudarte te echas a temblar, con un solo beso borraré tu frío, con una caricia te enseñaré a amar, y cuando tu cuerpo se llene del mío y hayas descubierto la felicidad, te diré despacio y bajito al oído que voy a quererte cada día más.